Radio Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm. Muy buenos días. ¿Qué tal, Barroba Irak? ¿Qué tal, Carlos Blanco? Bien, con un dedo menos, pero bien. Me enganché el dedo ayer en el trabajo. Buenos días, Miguel Molins, en el trabajo, iba a decir, en la operación. Sí, ayer, bueno, hay días que hay que borrarlos del calendario. Pero bueno, aquí estamos en un nuevo día, una nueva mañana. De Radio Cine Goga. De Radio Cine Goga por la FM 103.5. www.gogabolson.com. Está saliendo el sol cada vez más. Puedo dar fe que a Carlos le duele el dedito. ¿Qué te pasó? No, nada, me enganché con la tapa de un motor. Oh. Pero me tuve que sacar la, ¿cómo se llama esto? La curita para poder ponerme la lente de contacto. Se me complicaba la maniobra. Después te compro unas curitas. Bueno. No seamos autorreferenciales, vamos a lo nuestro. Gracias a toda la audiencia que nos acompaña por Facebook y desde sus casas en el aire en los mediodías de los sábados. Y saben que nuestras líneas de comunicación son el 4455-800 y el 4455-999. Un programa hoy cargado de contenidos y novedades. Carlos, me vas a estar hablando de Peter Weir. De Peter Weir, sí, lamentablemente te voy a estar hablando de Peter Weir porque en una de las películas lo voy a nombrar a, ¿querés repetir los teléfonos? A Viggo Mortensen. Viggo, 4455-800, no te confundas. También lo voy a estar nombrando a Mel Gibson. También a Mel Gibson. Bueno, pero ya diste los teléfonos, Jim Carrey no creo, ¿no? Sí, Peter Weir, director de, a ver, cuatro títulos... The Truman Show, Capitán de Mar y Guerra, Master and Commander, Far Side of the World, Testigo en Peligro... qué linda, La Sociedad de los Poetas Muertos, qué linda película. Entre otras, ¿eh? Esas son las cuatro más conocidas, que bueno, un director exitoso y con cierta calidad. Australiano. Uno de los componentes de la nueva ola de Australia, New Wave of Cinema, ¿no? La nueva ola del cine australiano que se dio a partir de fines de los años 70, principios de los años 80. ¿Qué más? Vamos a estar hablando con Claudio Minghetti. De esta nueva propuesta de comedia, que para Claudio es una involución, no creo que sea el único, rememorando los tres chiflados y el dictador, que ya estuvimos comentando un poquito. El dictador de Sacha Baron Cohen, ¿es? Sacha Baron Cohen. Tal cual, vi las dos, bueno, vos también, y bueno, íbamos a estar comentando un poco las comedias. No sé si lo voy a comentar con él, lo voy a comentar por mi cuenta y me voy a tomar mi tiempo, si me lo permitís, para hablar de una película argentina que me pareció de lo peor que he visto en décadas. Extraños en la noche, la de Diego Torres, una cosa, pero... impresentable como obra de cine, pero quiero hablar un poco de cine argentino a partir de esto. Bien. ¿No? Porque no se entienda como, porque también he visto mucha porquería estadounidense, y acá lo he dicho, y de Hollywood, que es lo mismo, y otras porquerías de otras latitudes. Pero, ¿no? Esta es tremenda, tremenda. ¿Extraños en la noche? Sí, la Diego Torres y no sé el resto del elenco, la verdad que no me preocupé en investigar demasiado. Ah, Fabián Vena creo que también. Creo que sí. Bueno, Claudio también va a estar comentando El Camino del Vino, de Nicolás Carrera y Charlie Artur. Estuve leyendo, es el protagonista Artur Aola, que es un sommelier. Situación del cine en España y Días de Pesca, de Carlos Sorín. en competencia de San Sebastián con Alejandro Aguada y Victoria Almeida, y locaciones del noreste de la provincia de Santa Cruz, como Caleta Olivia, Fitzroy, Jaramillo y Puerto Deseado. Así que al mediodía, más ratito, vamos a estar llamándolo. También vamos a estar en comunicación con el director de La Máquina que Hace Pájaros, una película animada, a raíz del Bafisi animado, que estuve en comunicación con Pablo Medina, estaba ocupado hoy, me conectó con el director de La Máquina que Hace... No, para La Máquina que Hace Pájaros, ¿lo dije bien? No. Que Hace Estrellas, perdón. Que Hace Estrellas. Muy lindo, Esteban Echeverría, y bueno, ahí subimos el tráiler ayer, y vamos a estar comentando esta película animada, esta obra, y su actividad, ¿no?, como realizador y animador. No, y para agregar de Peter Weir, después vas a tener que repetir los teléfonos, porque la última que hizo, la del 2010, no. Está Colin Farrell. Y bueno, estamos terribles, vamos a estar dando el teléfono toda la tarde. Vamos a estar pasando los números continuamente en el programa. A ver de si hoy. Colin o Vigo llaman. Y por Skype va a estar Adolfo Gorosito desde Uruguay. Vamos a ver si en algún ratito podemos enganchar. Podemos enganchar la comunicación. Sí, que también él hace rato que, bueno, la semana pasada, Carlos, tuve que hacer un reemplazo en tu trabajo. Y yo literalmente revolví la chancleta, así que el programa no salió. Y hoy estamos de nuevo acá. Bueno, habíamos quedado en charlar con Adolfo sobre el caso Batman. También estuve ahí subiendo el tráiler. Le daban un puntaje de 10, te cuento, en Cinefreaks. En Cinefreaks le dan un 10, en Página 12 le daban un 6. ¿Viste? Que es todo así, ¿no? Bueno, por eso está bueno. Y también quería hablar un poco con él de estas comedias para tener diferentes miradas. Bueno, un programa lleno de contenido, lleno de buena música, seguramente. Hay una mezcla ahí. Por ejemplo, ahora vamos a escuchar música, pero también algunas palabras en inglés, porque es el making de la música de Capitán de Mar y Guerra. Lo interesante, lo que yo subí ahora para este primer tramito, es que, para quienes recuerden la película, trabaja Russell Crowe haciendo de Jack Aubrey. Yes. Otra vez, me había olvidado de ese, también vas a tener que dar el teléfono ahí, ¿no? En Facebook nos puedes encontrar, Russell, Radio Cine Goga. Está terrible hoy, sí, todo para Bárbara. Russell Crowe hace de capitán y Paul Bettany hace del amigo médico, con el que en un par de momentos de la película, al final y en el medio también, tocan el cello Paul Bettany y el violín Russell Crowe. Y bueno, resulta que tuvieron que aprender a tocar. Esas piezas para poder hacer la mímica, digamos. No, incluso en las grabaciones, obviamente, en la filmación, lo que ellos tocan queda tapado por la música que ponen, ¿no? Para filmarlos como si estuvieran tocando. Pero la mímica que hacen con los dedos, perfecto, aprendieron. Se pasaron 3 meses para aprender 2 temas. Otro que hizo eso fue el que tocó la guitarra en esta película, Negro Grandote, ¿cómo se llama? Después te digo, después de la música. ¿Pero de qué película hablamos? Esa película que era una chica terrible que la encadenaba... Del Crossroads, del Diablo, cuando tuvo una leyenda. Ah, sí. El de Karate Kid, decís vos. No, en Crossroads, no. No, después te cuento. Ah. El negro aprendió a tocar, que parecía un negro total. Ah, sí, también. Y al final del tráiler que vamos a pasar, en realidad tocan ellos dos, que se ponen a tocar como si fueran guitarras, ¿no? Uh-huh. Hacer como unos acordes, y están con todo el grupo de trabajo zapateando, está Peter Weir, el director, zapateando, y lo que se escucha son ellos dos tocando. Qué bueno. Así que por ahí vamos. Dale. Capitán de Mar y Guerra, el making de la música. Allí vamos. Choosing the music they actually play, we thought, okay, well, let's not restrict ourselves to 1805. Speaking of mistakes, you must allow me to insist that's not an A. They're probably a bit out of date because they're on the high seas for many years, or at least many months at a time, so, you know, it probably takes a while for things to get through to them, so we thought, well, Boccherini's okay, you know, and Mozart. So we tried many different things, and Peter took to an arrangement I made of the Mozart violin concerto. And so Mozart is the first, you know, music that you hear. When Russell Crowe, you know, this burly captain, picks up a violin, you know, this very delicate sculpt, and starts playing it. How about this? Or are you in the mood for something more aggressive? Russell, he worked extremely hard, especially at the beginning when he wasn't doing so much shooting. He practiced all the time. Well, to tell you the truth, I thought it would be difficult at the beginning because very few people successfully learn to play the violin as an adult, and of course we didn't have a lot of time, but it turned out Russell's got a lot of talent. Certainly convinced me you can do it if you try hard enough. That's it. Oh, that's like an octave. That's it. One, two, three. Make it like a pickup to the... Try again from the beginning. And also just a little more... Just a little bit springier. Unfortunately for me, the violinist that I'm trying to copy, Richard Tognetti, who's an expert in the music of this period, he's a virtuoso. So the things that I'm trying to learn are even beyond, you know, some philharmonic players. Okay, so nothing from the beginning. Just everything from the beginning. Everything needs to just fall a little later. Took a lot of work, and I've still got one piece to go, which is Boccherini. So... while you're spending your weekend having fun, kids, I'll be inside trying to learn the violin. As a violinist, I'm convinced. I mean, it's a bit like learning a Chinese dialect, you know, from scratch. And then, of course, it made it even more difficult because he had to play along with the pre-record. So he had to synchronize what he could play alone with my playing, which of course is difficult to do at the best of times. And they did, both of them did a fantastic job. The cello is a truly ghastly instrument. I sound like I'm trying to climb into a squirrel. It's been 3 months of kind of learning it by rote. I play guitar, but a cello doesn't have frets. So it's a much more precise instrument. But luckily what we do is we have the playback just really loud, and so neither Russell and I can hear what we're actually playing, because I don't read music, I don't know what it is I'm playing, and you know, we've learnt to get our fingers in the right places. Six. Y bueno, allí escuchábamos a los músicos improvisados, los músicos aprendices, Russell Crowe y... Después hay más música, obviamente, la de score y todo eso, pero traje esto porque me pareció una linda curiosidad. ¿Quién era el que les hablaba, profesor? Les hablaba, había un profesor que aparte era matemático que les explica, y también lingüista, que era el que les enseñó el acento que tiene el Joe Cobry, que ahora todo así en inglés medio como rebuscado para la época. Recordemos que la película está ambientada donde el Capitán de Mar y Guerra en 1805. Y el otro era el que había elegido la música, que en realidad elegía música, aunque ocurría en 1805, habían elegido música un poco anterior. Creo que era Mozart y un violinista que yo no conocía, que ahora me olvidé el nombre. Y porque él decía, claro, están en el mar y les llega todo tarde, obvio, ¿no? No es que sale la música hoy y les llegaba al día siguiente. Por ahí es música de 2 o 3 años antes del tiempo en el que está situada la película. Eran otros los sistemas de distribución. Sí, obviamente. Todo, obviamente. El que te decía que aprendió a tocar la guitarra, a tocar blues, era Samuel Jackson, en esa película con Christina Ricci, para que lo ubiquen, la de Monster y la nena de los Locos Adams, una super actriz. Sí, total. No tan nena ya. Y Justin Timberlake, que era el novio, que ella era como una especie de sexomaníaca. Sí, de sexomaníaca, ¿no? De adicta sexual. A propósito de eso. ¿Cómo? B-Shame. Ah, sí. Después la comentamos. Mi amigo el pirata Barba Violeta ya creo que hoy me la entregan con la versión en inglés. Ah, buenísimo. Así no tengo que escucharlo hablar en español. Un pirata ahí, de esos de Capitán de Mar y Guerra, de terror, que baja todo. Y bueno, la cosa es que en esa película él hace como un blusero, él toca en su guitarra, bueno, venido a menos, ya alcohólico, con muchos problemas y demás. Y bueno, la rescata a ella de toda su situación psicológica y demás. Sí, una adicta sexual así. Sí, sí, y más, ¿no? Una chica muy complicada. Uh-huh. Y bueno, y él parece que, bueno, la tiene re clara y no, cuenta que aprendió a tocar la guitarra y el blues para la película, increíble, claro. No, para tocar. Claro, la guitarra, bueno, dentro de todo es más accesible que lo que pasaba acá, que en se un momento se puso negro hasta que la sacó. Paul Bettany, el que toca el cello, lo dice en inglés, obviamente, dice, el cello es tremendo, porque no tiene traste. Dice, yo sé tocar la guitarra, pero el cello no tiene traste. Todo seguido. Igual que el violín. Sí, sí. Igual tiene un truquito Russell Crowe, cuando le enseñan, que tiene unas pequeñas pedazos de cinta blanca donde tiene que tocar. Porque eligen una sola pieza, entonces una vez que determinás más o menos las notas, sabés que tenés que ir ahí y no podés ir al lado porque ya vamos a otro tipo de música, una música más atonal que es no era difícil, lo que pasaba. Así que... Bueno, vamos a Peter Weir, este director australiano que nació en Sydney en el año 44, de una extensa filmografía. Lo que más me gustó de todo fue La Sociedad de los Poetas Muertos, es una de las películas que más me gustó. Sí, su película más exitosa igual fue The Truman Show, ¿eh? Sí. En todos los términos, digamos, económico, de crítica, de no sé, de premios creo que también, no, de premios fue excelente. Capitán de Mar y Guerra. Excelente película. Que Capitán de Mar y Guerra ganó 2 premios en el mismo año que El Señor de los Anillos ganó 11. Mira. En los 2 en los que no competía El Señor de los Anillos, ganó Capitán de Mar y Guerra y perdió todo lo demás frente a El Señor de los Anillos. Mejor película, mejor director de arte, mejor mezcla de sonido, costumes, traje, vestuario, edición, efectos especiales y make-up, todo. Pero ganó en mejor cinematografía, esto que hablamos hace un par de programas. Sí, fotografía, digo, para simplificar. Y edición de sonido, que tiene una edición de sonido, estuve leyendo lo que hizo el señor Richard King para conseguir los efectos de sonido del mar. Hizo unas cosas muy, o sea, uno dice, bueno, ve una gran producción con un montón de dinero puesto en ella y en realidad el sonido del mar lo sacó atando unas cosas que no entendí muy bien qué era porque estaba en inglés a una camioneta mientras hacían sonar un ventilador y avanzaban a 120 kilómetros por hora, entonces grababan desde varios ángulos, claro. Sí, eso es la magia del Foley, ¿no? Toda la creatividad para lograr. Claro, al final bueno, y todo lo que son los balazos, recordemos, es una lucha entre dos barcos. Cañones, claro. Que no había pólvora en el estallido, sino en la salida de la bala, que era una bocha de metal que pesaba no sé cuántos miles de kilos, pero... Sí, y te mataba por golpe, ¿no? Y porque hacía estallar la madera y la madera del barco te mataba, te atravesaba. Claro. Bueno, esos sonidos los consiguió grabando unos cañones reales, pero también haciendo estallar cosas de madera y disparando al mismo tiempo, o sea, creatividad para sacar... ¿No? Los sonidos, bueno, y se ganó el Oscar. Y sí, aparte de divertido, es creativo, y bueno, y lo que se logra es increíble. Después, y aparte, también lo trabajan con los programas, ¿no? Sí, pero aparte cuando tenés ¿cómo se dice? Presupuesto. Obvio. Te da el tiempo también para experimentar, ¿no? ¿Qué más de Peter Weir? Y a mí, ya te digo, la que más me gustó fue La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Galípoli? Sí, también. Yo Galípoli la vi tarde. En realidad la primera que vi él fue Testigo en Peligro, que la vi en el cine. Y bueno, todos debutamos con Peter Weir a través de esa película. Claro, porque memorable. En realidad... Recordemos para la audiencia cuál es Testigo en Peligro. Harrison Ford, Kelly McGillis y los Amish. Kelly McGillis en esta comunidad Amish, donde un niño en una estación de tren es testigo de un asesinato que resultó ser un político. Un policía. Policía. está un senador también había en el medio, y bueno, tienen que ocultarlo a Harrison Ford, que es un agente... Que es policía, federal, claro, policía. Que él descubre que el nene vio policías, porque el nene en la comisaría no reconoce a nadie, uh-huh. Y cuando está pasando frente a la vitrina con premios deportivos de la comisaría, no me acuerdo cómo le dicen ellos, uh-huh. Ve una foto en un papel de diario y lo señala, lo reconoce a Danny Glover. Sí, y los Amish son estos tipos de cuáqueros, ¿no? Sí. Por decirlo, que viven, que todavía hay comunidades, ¿no?, que no tienen ni luz eléctrica, ni motores, no usan la tracción a sangre, la vida de granja, uh-huh. Que se visten así, sí, todos, igual, negro, todos igual, andan con, en carreta, con toda una filosofía de, claro, vida. Y él, para ocultarse, se va ahí, que llega muy mal herido, junto a la casa de una viuda, que es Kelly McGillis. Es una película Kelly McGillis, que recordemos, Kelly McGillis es la instructora de Top Gun. Oh, Dios. ¿Y no era la esposa de Michael Douglas en Atracción Fatal, o es otra? No, Ann Archer era. Ann Archer. Muy bien, Carlos. Bien, dale, sigamos. Bueno, entonces, Testigo en Peligro, yo me acuerdo que la vi en el cine. Debutó Lucas Haas ahí, que después se hizo una pequeña carrera más de adolescente, pero no llegó muy lejos. Bueno, fue... ¿cómo se dice? Candidato al Oscar Peter Weir, como mejor director. Bueno, lo nominaron varias veces. La película es del 85. La música me parece que era de Vangelis, pero no estoy seguro. Tendríamos que ver. A los Amish no le gustó nada la película, ¿no? No, aparte llamaba la atención sobre ellos y no querían ser vistos como una atracción turística. Igual tienen cosas interesantes en Testigo en Peligro. Por ejemplo, Viggo Mortensen. Hace 27 años, así que imagínate. Claro, y el sombrerito en el carro. Amish. Alexander Godunov también trabajaba. Yo te digo que me hago Amish, me pongo... Pero vas a tener que dejar en el pasado. Me pongo la copia, me pongo a amasar el pan. Tenían cosas interesantes que mostraban, por ejemplo, hacían mingas, eran re bolsoneros. ¿Viste cómo le construyen? No, pero aparte de minga, ¿cómo lo hacen a todos al mismo tiempo? Todos al mismo tiempo. Todas las mujeres cocinando y haciendo todo el backup, claro. Y todos los hombres al mismo tiempo levantando unas casas enormes. Sí, con los graneros, madera, vigas. Para las parejas recién casadas. Y con toda una técnica, todos a la vez, técnica de construcción. Sí. De paneles, sí, sí, lo que decís vos. Sí, entre todos. En la casa de la nueva pareja. En realidad, mirá, volvemos a las casualidades y a los hechos fortuitos y a las cosas que tienen que pasar, ¿no? Porque Testigo en Peligro es la película que es porque la dirigió Peter Weir. Se la habían ofrecido a John Badham. John Badham se la pasó dirigiendo películas de acción, sí, ¿no? Policiales de tiros. Y declinó dirigirla porque dijo: es una película de policías más. Y Peter Weir había declinado dirigirla porque estaba dirigiendo La Costa Mosquito. Otra, La Costa Mosquito, que, sí, otra de él. Buena. Posterior, a mí no me gustó tanto. Recordable. Recordable, estaba bien. En realidad le vino bien a Harrison Ford para seguir en este... En esta línea dramática, que es otra característica y nos quedamos sin... Qué raro. Gracias, Edersa. Un saludo para Edersa. Gracias, Miguel, que solucionó todo. Gracias, yo estaba, venía respirado y gracias, Miguel, que se solucionó todo. Sí, ya nos va llegando a las 12:30. Les propongo hacer un espacio publicitario, un poco de música. Mira, faltan. Sí, vamos a música. Sí, vamos. Tenemos justo dos minutitos de música. Vamos un poquito de música. La música de Truman Show. Cuando... Y vemos si nos podemos comunicar con Buenos Aires. Sí, a ver si podemos reiniciar todo. Truman Sleeps, Truman duerme. Creo que es después de que pasa la primera crisis, que lo muestran durmiendo y Christoph, el personaje de Ed Harris, va dirigiendo la música, un músico que toca en vivo. Qué y vale. Hace esta, el esta gran hermano, el dos minutitos de piano, el auténtico gran hermano Ed Harris. Estás escuchando Radio Goga 103.5. Comienza espacio publicitario. Se te moja el celular. Se te cae el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial: Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto. Celulares liberados. Créditos en el acto. Estuches, carcasas, accesorios. Internet rapidísimo. Con computadoras de última generación. Cabinas telefónicas, fotocopias, fax. Ranchonet. Todo en una esquina. V y San Martín. Día del Niño en Jumbo. Vení, elegí tu regalo y pagalo con tu tarjeta de crédito. En cuotas, sin interés y además con importantes descuentos. El Día del Niño es más feliz con Jumbo. Librerías y jugueterías Jumbo. Líder absoluto en la Patagonia. Todas las bandas, todos los solistas, todos los estilos, el blues, el rock, el jazz, la música progresiva, un viaje eterno por los trapecios del sonido, un vuelo terrenal sobre los ojos del tiempo, una procesión surrealista hacia el alma de lo inimaginable, lo contemporáneo, lo urbano, lo mágico, todos los sábados, desde las 22, por Goga, La Sombra del Mendigo. Transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. Los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. ¡Ah, che! ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. Ah, no, mira, escucha. Vino blanco Viñas de Parrales, litro y medio, 15,90. Jugos Clay en sobre, 1,30. Tetaragüí, 25 saquitos, 1,99. Arvejas Inca, lata, 2,90. Tomate Perita OK, 3,30. Sal fina colosal, 500 gramos, 1,20. El Chaqueño, Río Negro, 1 y 2. Avenida San Martín, 2554. Y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! Fin espacio publicitario. Page 542, read the first stanza of the poem you find there. So the virgins to make much of time? Yes. The one. Somewhat appropriate, isn't it? Gather ye rosebuds while ye may, old time is still a-flying, and this same flower that smiles today, tomorrow will be dying. Thank you, Mr. Pitts. Gather ye rosebuds while ye may. The Latin term for that sentiment is carpe diem. Now, who knows what that means? Carpe diem. To seize the day. Very good, Mr. Meeks. Meeks. Another unusual name. Seize the day. Gather ye rosebuds while ye may. Why does the writer use these lines? Because he's in a hurry. No. Ding. Thank you for playing anyway. Because we are food for worms, lads. Because believe it or not, each and every one of us in this room is one day going to stop breathing, turn cold, and die. I'd like you to step forward over here and peruse some of the faces from the past. You've walked past them many times, but I don't think you've really looked at them. They're not that different from you, are they? Same haircuts, full of hormones, just like you. Invincible, just like you feel. The world is their oyster. They believe they're destined for great things, just like many of you. Their eyes are full of hope, just like you. Did they wait until it was too late to make from their lives even one iota of what they were capable? Because you see, gentlemen, these boys are now fertilizing daffodils. If you listen real close, you can hear them whisper their legacy to you. Go on, lean in. Listen. You hear it? Extraordinary.

acá estamos tratando de remarla como podemos con el corte de luz, el generador. No sabemos cuánta gente nos está escuchando. Bueno, hay luz, hay energía en parte de la ciudad, así que algunos oyentes estarán allí. Se está solucionando el tema de la web. Y quedamos bueno, con problemas en internet, sí. Quedamos con algunos problemitas en internet, pero me parece que estamos por Skype comunicados con Adolfo. A ver si estás allí. Por acá ando, ¿cómo le va? Un fierro, muchísimas gracias. Oh, menos Adolfo mal, menos. Al fin, Gorosito, una que logramos. Uruguay. Buen día, Adolfo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Todo bien, combatiendo el frío, pero imagino que ustedes tienen más que yo, estando allá entre la nieve. Te cuento que Carlos Blanco está en remera, Carlos, lleno de tatuajes con remera violeta, no, indescriptible. Parece que estuviera en verano, sí, no sé sí, dónde. No, está lindo el día, fresco, por supuesto, frío de la Patagonia, con un solcito, pero te contaba que acá en esta ciudad, lamentablemente en esta comarca, son reiterados los cortes de energía por, bueno, problemas de infraestructura que están, bueno, todo el tiempo en debate y tratando de solucionarse, y bueno, por lo menos logramos tener esta comunicación a través de Skype con vos allá en Montevideo. Contanos cómo está todo por allá, por Uruguay, cómo viene la mano con los estrenos cinematográficos. Tenemos pendiente nuestra charla sobre Batman desde el sábado pasado, que no estuvimos al aire. Así que bueno, te cedo el micrófono, Adolfo, de Goga para toda la audiencia. Bueno, no, acá yo creo que estamos bastante equiparados con Argentina, que ustedes siempre nos van ganando, por lo general llevan la delantera con los estrenos y todo eso. Pero nada, también, ustedes ahora tienen la segunda semana de vacaciones de julio, ¿verdad? Porque yo sé que lo tenemos media descoordinada entre Uruguay y Argentina. Y acá también descoordinada, porque te cuento que acá... No, nosotros ya terminamos, en Río Negro ya terminaron las vacaciones, pero, no sé, en Capital Federal siguen. En Chubut y Río Negro, que estamos en el límite, hay sí, gente hay y niños que son de las dos provincias, que los padres trabajan en distintas provincias y tampoco coincidieron las vacaciones. Hubo una semana de diferencia. Estando acá en el límite provincial, ¿no? Sí, yo no sé qué pasa, pero por lo general los grandes estrenos se hacen en vacaciones de julio y me llamó la atención que, por ejemplo, acá en Montevideo, recién la semana que viene se va a estrenar Valiente. ¿Te acordás que estuvimos sí. hablando ah, la sí. última vez? Sí, sí. Y me invitaron ahora a la función de prensa el lunes y yo la verdad que ya le hice el comentario hace como un mes. Hace un montón. Sí, por lo menos, sí, un mes. Sí, incluso las críticas de acá coincidían con lo que vos decías, ¿no? Como una especie de fracaso de Pixar que hizo al final una película Disney, ¿no? Más que Pixar. Hizo más bien una película DreamWorks. Una película DreamWorks. Estilo visual. Claro, claro. Y o sea, capaz que Disney tener razón en lo que tiene que ver con lo de las princesas, pero claro. Para mí personalmente no me gustó, no sé cómo andarán recaudación, pero yo en mi comentario dije que si no era la que tenía menos recaudación le iba a ganar por muy poquito a Cars 2, pero ¿a Cars 2 le fue mal? Definitivamente sí, creo que, o sea, mientras todas, por ejemplo, lo que tiene que ver con críticas, la mayoría de las películas de Pixar tienen al menos un 80% de aceptación en Rotten Tomatoes. Sí. Esta creo que tuvo un 30 y pico. Ah, la mataron. Sí. Y me puedo estar equivocando, pero no creo. Pero me juego la cabeza que fue la que ha tenido menos recaudación de todas las de Pixar. Bueno, no ¿y qué? Sé por cuánto. Sí, pero, sí, disculpa, sí, sí. Que, digo, no sé por cuánto exactamente, me tendría que poner a mirar ahora los números, pero estoy seguro que. Que fue un fracaso porque la película no estuvo buena, no estuvo al nivel de ellos. Y esta otra Valiente, como les decía la otra vez, para mí casi que lo están tomando como una experimentación para probar este nuevo estilo de dibujito animado que medio empezó con Enredados, dándole el protagonismo no solamente a la princesa, sino que hasta sacando el príncipe y en este caso hasta sacando el malo de la película. Sí, sí. Y yo creo que van a tener que volver a lo clásico porque por algo esta fórmula funciona hace más de 500 años. Y vos te referís, Adolfo, siempre a la historia, al guión, porque en la parte estética, la parte artística, ¿cómo viste? A mí me gustó la propuesta estética o sea, de la película. El dibujito está espectacular y en lo que tiene que ver específicamente con el pelo de la princesita esta. Sí, colorado. O sea, nunca vi una cosa igual porque parece que cada pelo tuviera vida propia. Sí, sí. pero eso ya se vio con cosas como Rango, con Kung Fu Panda 2, que le veías a los pelitos a cada uno de los animales en el cuerpo. Digo, y Rango aún más. Yo creo que en lo que tiene que ver con la claridad de la imagen, es la que me ha gustado más hasta ahora. Pero Pixar no es conocido por eso. Si bien fueron los que lo inventaron y siempre han tenido muy buen nivel en ese aspecto, el fuerte de Pixar es la historia, y por eso siempre, claro, siempre está nominada, claro, a mejor película, no solamente de animación, que por lo general lo gana, sino también ha tenido el honor al menos dos veces con película del año. Sí. Y como que acá tienen dos tropezones seguidos, y hasta no sé qué punto yo estoy pensando que puede ser a propósito. Y puede ser, a ver con qué se vienen ahora. Y hablemos del Caballero de la Noche, si te parece. Contame. ¿Qué? ¿La no puede ver? No, acá todavía no. Los trailers, estrenó hace poco acá en Argentina. Todavía los canales, de contacto, sí. Los capitanes de mar y tierra todavía no han alcanzado una copia por estos lados. Al menos una que se pueda ver bien. Ah, bueno, sí, copias hay. Yo le puedo dar un pajarito que le puede contar dónde encontrar. Dale. Bueno, pero no al aire. Bueno, no al estuvimos aire. Viendo el trailer, por supuesto, viendo las críticas, los comentarios. Tiene una crítica de 10 en Cinefreaks, que es un poco mi referente para armar el programa. Contanos tu impresión, bueno, y aparte de todos los acontecimientos que se generaron, ¿no? Sí, yo le decía a Bárbara que en Cinefreaks le pusieron 10 y en Página 12 le pusieron 6. ¿No? Como que se pone un poco, se le doblan las patas de tanto peso, por ahí era el comentario de Página 12, por así decirlo, ¿no? Se toma demasiado en serio a sí misma la película, ¿puede ser? A mí lo que me pareció, yo en realidad, ahora justo esta semana en el programa de radio, le estoy haciendo un largo comentario, casi de media hora, a la película, y tanto en ese como el comentario que lo tengo en video, que os anuncio que está en mi canal de YouTube, youtube.com/GorositoTV, le terminé dando 7. Y le terminé dando 7 porque en lo que tiene que ver con lo visual, definitivamente Nolan se supera a sí mismo, y la película en sí como producción va a marcar un nuevo hito, porque es increíble no solamente lo que construyeron, sino de la forma que muestran la película. Realmente es espectacular y ha superado todo lo que he visto, por lo menos en lo que tiene que ver con el subgénero de los cómics. Yo, por ejemplo, en mi comentario la comparaba a Cleopatra, que en su momento hacía, claro, cosas súper grandes, monumentales, pero a su vez mostrando esa cosa monumental con un detalle impresionante. El problema es que la historia esta vez no acompaña. Yo creo que ese ha sido el gran talón de Aquiles, porque hay demasiadas cosas que no tienen sentido, otras que hasta casi que solamente podrían existir en el cómic, y ese es uno de los problemas, porque yo creo que en las dos películas que se habían visto hasta ahora, la idea era mantener una realidad y tratar de hacer como si este personaje viviera en serio y adaptarlo para hacerlo lo más creíble posible. Y acá hay demasiadas cosas sin explicar, hay demasiadas cosas que no tienen sentido y están forzadas, no solamente para acompañar el... Uy, perdón, mi celular. Para acompañar esta parte visual, sino también para tratar de estirar la historia. Por ejemplo, hay una cosa que pasa por 3 meses que no tiene sentido, y es simplemente para estirarla, y como que le noté demasiados problemas, pero en lo visual es intachable. ¿Y te parece que esta falla que le encontrás vos personalmente tiene que ver con esta suerte de estructura coral que tiene la película, ¿no? Como de varias historias simultáneas que interactúan. No sé exacto, o sea, no sabría que echarle la culpa. Si fuera otro director, diría que el estudio metió la mano. Pero al día de hoy, un director como Christopher Nolan se puede dar el lujo de hacer lo que quiera. Entonces, sinceramente, yo creo que trataron de abarcar demasiado, y a la hora de apretaron en los lugares equivocados. Por ejemplo, la identidad secreta de Batman acá no tendría que ser secreta, porque todo el mundo podría conocerla. Y, por ejemplo, en una parte hay un personaje que le dice que descubrió su identidad secreta, y el único motivo que tiene para hacerlo es la mirada que tenía. Y le va con ese argumento a decirle: descubrí tu identidad secreta, y el tipo le dice: ah, ok, tenés razón, como si eso fuera la prueba más irrefutable del mundo. Y como que, no solamente en eso, no quiero contar la película en el caso que no la haya visto la gente, pero como que ese tipo de atajo argumental se toma una y otra y otra y otra vez para seguir la trama, y eso estaría bien en el caso que fuera una película de 1 hora y media, pero dura casi 3 horas. Claro. Entonces, como que eso, es más, a mí la primera vez que la vi, ya la vi 2 veces, me gustó mucho más que la segunda. En la segunda le noté aún más estos defectos, y creo que hasta le podría haber bajado un puntito de ese 7. Claro, pero estabas analizando más. Que sí. Comparable al fiasco, no, fiasco no, pero al sobrepeso, ya que estoy con esa metáfora de Matrix 3, por ejemplo, que quiere decir demasiado y de tanto que quiere decir te abruma. O sea, es que a mí me pasó al revés, en realidad. Yo la primera vez que vi, Matrix 2, fue medio una decepción, pero todo el mundo, pero me quedé pensando, okay, esto es como el puente para la tercera, y en la tercera van a terminar de contar todo, y la tercera fue una decepción aún mayor. Sí. Pero después terminé viendo esa película 3 o 4 veces, y sabes que me gustó cada vez más, cada vez que la miraba. Yo creo que es una película que hay que darle más oportunidades, porque tal vez es lo que vos decís, que te abruma y dice demasiadas cosas, pero todas las cosas tienen sentido y son profundas y llevan su filosofía. Y capaz que en una primera mirada lo ves más como medio friki, pero en el momento de que lo podés digerir, yo creo que lo vas a poder entender. Y si bien el éxito que tuvo nunca va a sugerir que se haga una cuarta parte, yo creo que es una película mal entendida y hasta mal entendida por mí la primera vez que la vi, pero creo que es mucho más profunda que la suerte que merece en el recuerdo de la gente. Y con esta, como te digo, me pasó exactamente lo mismo. Es más, no quiero arriesgarme a verla una tercera vez porque creo que me va a gustar aún menos. Recordemos que Matrix fue noticia esta semana porque los hermanos Wachowski, presentando la nueva película, bueno, ya en lugar de ser hermanos son... Sí, siguen siendo hermanos porque corresponde la parte de la lengua, ¿no? Pero uno de ellos ahora es Lana, ¿no? Lana Wachowski, creo que se llama, se convirtió a mujer. Ya directamente, sí, después. En algún momento le habían echado la culpa a este proceso que le estaba pasando a la poca atención que le prestó a Matrix 3. Pero bueno, ahora ya está, no tiene excusa. Ya fue, está como Hedwig. Sí, bueno, no, sí. Yo en realidad vi la noticia de eso hace como 2 años. El tipo estuvo, Sí, ya estaba. Tipo, la tipa ahora. Sí, Lana creo que es el nombre. O Lara. Estaba casado, se separó, se juntó con una dominatrix, sí, que medio que lo estaba ahí dándole, mandando, transformando, sí, y sí. Después se terminó juntando con una tipa que se volvió tipo, que se llama Bob no sé cuánto. Ah, tenés razón, sí, sí. Hay que hacer la película. De Miss Wachowski. Impresionante. Adolfo, contame algo, un poco cómo repercutió por allá, bueno, y en vos, lo que pasó en Estados Unidos con el estreno de Batman. Bueno, creo que todo el mundo, en realidad, el tema final de la semana pasada en el programa terminó siendo eso, estuve hablando como 20 y pico minutos del caso, y la verdad que, para ser sincero, creo que tuvo una repercusión mucho más chica de lo que yo hubiera esperado, porque la noticia duró 3 días. Sí, sí. Pero... por lo menos por acá y en las páginas, yo no miro informativo, pero me informo por las páginas del cine nomás. Todo pasa muy rápido y queda atrás las noticias así nomás, ¿viste? Cada vez más vertiginoso. Sí, no, o sea, me acuerdo que por ejemplo en el tiroteo este de Columbine o cuando se hizo en aquel Georgia Tech, no me acuerdo, aquel coreano que había pegado unos cuantos balazos. Ah, como sí. La cosa duró unas cuantas semanas, pero acá llegó, o sea, esto se pasó. Se minimizó. Pasó un jueves. El lunes el tipo estuvo en corte y el martes fue la última noticia que sentí y nunca más. ¿Viste? Pero para mí lo más interesante fue la forma en que la gente tomó para su propia interpretación lo que pasó, porque allá se está hablando de conspiración del gobierno, de que este tipo como que le lavaron el cerebro, le hicieron tipo un Manchurian Candidate, una cosa sí, así. Sí. Porque como que ahora estaban por votar una ley en contra de las armas en Estados Unidos, que allá tienen la famosa segunda enmienda. Sí. Y como que dicen que el gobierno lo puso a él para poder cambiar la opinión de la gente para que tuviera más favoritismo esto de poder firmar un decreto en donde el control de armas fuera más estricto. Sí. Pero recordemos que ahora pueden comprar armas, sobre todo municiones, ¿no? Se pueden, en Bowling for Columbine lo mostraba, se pueden comprar en Walmart o en supermercados, o tipo que compró unos 6.000 proyectiles, creo, por internet, una cosa así. Sí, libertad. Claro, sí, o sea, por lo general cuando compras tantas balas, te termina llamando la atención, Pero la vuelta para eso es comprar de 10 lugares diferentes unas poquitas y terminar teniendo la misma cantidad. Claro. Sí, claro. Si no tienen control, digamos, no, es la famosa Asociación Nacional del Rifle, que, bueno, obviamente hace unas campañas tremendas porque son fabricantes de armas, ¿no? Pero vos, eso, vos que vivías allá, Adolfo, lo sabés. Sí, no son exactamente fabricantes de armas, es como un club. No digo la Asociación Nacional, sino Estados Unidos en general, digamos, una de sus industrias más fuertes es la de las armas. Entonces tienen, claro, que vender. O sea, esos productos, como te digo, de la segunda enmienda, en donde se le garantiza a la gente que puede tener armas en el caso de que venga un invasor y supuestamente la gente pueda tener una milicia propia y pueda defenderse. Pero esa es la idea. Pero bueno, Carlos me había comentado, Carlos me había comentado que después del estreno y de lo que pasó, había subido el índice de compra de armas en Estados Unidos. Sí, sí, porque aparte les agarra el miedo, les agarra por la contraria a lo que haríamos nosotros por ahí. No, pero es al revés. O sea, lo que le están promoviendo ahora es, te van a poner esta ley donde no vas a poder comprarla en un mes, comprarla ahora antes de que venga esta ley. Claro, y salen todos corriendo a comprar. Y decime, ¿en Uruguay este tipo de casos hay algún antecedente? Acá no sé si sabés que en Argentina hace unos años sucedió en una ciudad acá de la provincia de Río Negro, justamente en una ciudad muy pequeña, llamada Carmen de Patagones. La verdad no tengo idea y tengo aún menos idea de Uruguay porque, te digo, no miro informativo y acabo de llegar después de 13 años. Así, pero no hay algún caso renombrado así, porque esas cosas quedan en la historia de alguna manera y no suelen pasar en América Latina, viste que es más de Estados Unidos y Europa. Uh-huh. Además, a mí me llama la atención que sea tan raro que pase, digo, porque con la cantidad de armas que hay. Son 300 millones de personas y por lo menos un 10% tiene armas. Con que el 0,1% de ese 10% esté medio loco, tendría que haber un tiroteo todos los meses, pero pasa cada 3-4 años. ¿Y qué pasó con la película a partir de esto? Porque sigue en marcha, ¿no? Ningún problema. Digamos, bueno, de recaudaciones. En estuvieron pensando en sacarla de todos los cines, pero al final no se dio, por supuesto. La recaudación, yo creo que no sufrió. Creo que el primer fin de semana tuvo 165 millones de dólares y estaban anticipando 175, por lo cual supuestamente tuvo un sufrimiento, pero si hubiera pasado de todas formas, sin esto de por medio, le hubieran explicado de otra forma. Así que yo eso no lo creo. Pero nada, definitivamente no va a superar a The Avengers, y por la calidad estoy dudando que vaya a llegar al billón de dólares, que es como la marca que tenían, billón de dólares mundial. Sí. Pero yo no creo que haya afectado tanto, y hasta en una de esas, por eso mismo también salió de las noticias tan rápido, porque el estudio dijo, no ve mucho esta noticia porque queremos recuperar la inversión. Claro, por ahí hacen una contracampaña, digamos, promoviendo más la película y listo. Sí, no, claro. Es más, por ejemplo, para darte una idea de las consecuencias que tuvo. Primero sacaron todas las publicidades de Batman de la televisión. Cuando las volvieron a poner, sacaron todas las partes que tenían armas o donde la gente estaba disparando. Y en la película Gangster Squad, que iba a salir ahora en septiembre, la terminaron corriendo para enero. Claro. Para poder cambiar una escena que se ve en el tráiler, en donde unos mafiosos están atrás de una pantalla de cine y le están pegando balazos a la audiencia. Justo. Y como eso se acercaba tanto a la realidad, dijeron, bueno, vamos a parar el estreno, lo atrasamos, vamos a refilmar esta escena y lo van a estrenar recién el 11 de enero, si no me equivoco. Sí, en Spider-Man sucedió eso con las Torres Gemelas, ¿no? También había una imagen en un póster, si mal no recuerdo. Estaba Spider-Man agarrado en la silla. El trailer que salió del Hombre Araña era como un robo de banco. Entonces viene el Hombre Araña y cuando ellos están escapando en un helicóptero, él pone una telaraña entre las dos torres. Entre las dos torres, claro. Y ahí como que agarra el helicóptero como una mosca. Y bueno, pasó eso y por supuesto. Me fascina Spider-Man cuando tira y vuela. Adolfo, les cambio de tema. Dale. Así nomás. No, ¿qué te parecieron las comedias estas que estuvimos también comentando, las nuevas comedias, la de Sacha Baron Cohen, El Dictador, y esta versión de los cinematográfica de Los Tres Chiflados? Contame, bueno, la de Sacha Baron Cohen, El Dictador, me encantó, él me encanta, todo lo que ha hecho, casi todo lo que ha hecho me encantó. ¿Con cuál te reíste más? ¿Con cuál te reíste más? Bruno. No, perdón, Borat. Borat. ¿Pero con cuál te reíste más? ¿Con El Dictador o con Los Tres Chiflados? Sí. Definitivamente con El Dictador, pero Los Tres Chiflados fue mucho mejor de lo que esperaba. Ajá. En realidad creo que les di a las dos el mismo puntaje, 8. Pero El Dictador me encantó y creo que está al nivel de Sacha Baron Cohen. Los Tres Chiflados superó todas mis expectativas. ¿Qué esperabas? Y bueno, no sé si saben la historia de la película, pero es algo que tuvo muchos problemas. Originalmente se iba a hacer con Sean Penn, Jim Carrey y Benicio del Toro. Ajá. Y no pudieron conseguirlos. En realidad el primero que se fue de la película fue Jim Carrey, porque iba a ser de Corley y tenía que subir, creo que como 50 libras, y dijo que no quería arriesgar su salud haciendo eso, así que se alejó de la película, y después los otros lo terminaron siguiendo. Los hermanos estos que estaban dirigiéndola la siguieron remando, hasta que consiguieron estas tres nuevas personas, que ninguna son muy conocidas. Pero Carly, un capo, para mí fue el mejor. ¿Quién, perdón? El gordito, Carly. Buenísimo. Sí, tío, pero a lo que me refiero, por ejemplo, ese tipo es australiano, si no me equivoco, y la única cosa importante que tiene fue una serie de televisión que se llamaba Mad TV. Ajá. En donde tenía un papel bastante secundario, que simplemente hacía el del gordo del grupo, que era tipo así, sí. un humorístico. Acá la pasan por un canal ISAT. Ahí va. Sí, entonces, sí. O sea, yo por todos esos problemas que tenía, y porque estos directores también no es que sean una garantía, y encima cuando la están por estrenar le dan un nuevo encare a la promoción como si fuera para niños. Entonces dije, ok, les quedó una porquería. Como saben que las películas para niños, bien o mal, hacen plata, la van a poner para este público, a ver si pueden siquiera recuperar la inversión. Y cuando la vi, por más que definitivamente es para niños y no es que es un encare de la promoción que te están mintiendo el trailer, sino que está hecha desde el punto de partida de esta forma, me encantó. Y a mí no me gustan las películas para niños, y si bien no creo que llegue al nivel de los originales, para mí fue una muy grata sorpresa, y la verdad que tal vez, si no la mejor comedia de lo que va del año, le anda pegando cerca. Mira, a mí lo que me pasó fue que de chica no me gustaban Los Tres Chiflados, para nada, y sin embargo vi la película y me maté de risa. Los gags, no sé si sería porque recordaba de antes, de los originales, pero a pesar de que es un argumento, muy así tonto, entre comillas, ¿no? Me hizo matar de risa la película, me sorprendió gratamente. Y viste que al final hay un mensaje para los niños, donde les muestran todos los trucos, que son martillos de goma y demás, como para y aconsejándoles que no intenten hacerlo en su casa con las cosas reales, ¿no? Así que el target infantil estaba más que claro. Me pregunto qué pasaría si al día de hoy, en Estados Unidos sobre todo, que ahora hay tantos problemas con la violencia, unas personas empezaran a hacer este tipo de comedia. Porque vos ves Los Tres Chiflados originales y son... bravos. O sea, son bien violentos. Y en la vida real ellos tuvieron muchos problemas físicos porque se pegaban en serio, se caían en serio. Y todo lo que ves ahí era real. En aquel momento no era que lo podían hacer por computadora. Era un golpe. Otro caso es Mi Pobre Angelito, ¿no? ¿Te acordás cómo usan también estas catástrofes domésticas? Terminan todos machucados. Bueno, pero por lo menos ahí sabías que algún truco había, pero en la original no. No. O sea, y al día de hoy, con todo este ambiente tan políticamente correcto, andás a ver si siquiera sería posible hacer eso. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias. No sé si querés comunicarnos algo más antes de despedirnos. Desde allá. No, o sea, muchísimas gracias. Los invito a escuchar mi programa. Como siempre, tengo la página en gorosito.com, o si no, también pueden escucharlo a través de mi canal de YouTube, que es youtube.com/gorosito.tv. Y espero que dentro de muy poco también empecemos en televisión. Ya estamos con canal confirmado. Buenísimo. Así que en un par de meses también los tendremos las dos por ahí. Qué bueno. Si juntamos fuerzas. Buenísimas novedades. Te mandamos un beso enorme acá desde el Bolsón. Gracias, Adolfo. Gracias por tu participación. Y seguimos en contacto en la semana, ¿eh? Nos vamos a un poco de... excelente. Gracias. Nos vamos a un poco de música, más música de Truman Show, si no me equivoco, después del desorden del corte de luz.

Los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. Fin espacio publicitario. Bueno, volvemos al aire después de la comunicación con Adolfo. Sí, son... Y la tanda publicitaria. Sí, sí, las 13 horas 32 minutos. Seguimos acompañándolos por la 103.5 FM. No sabemos si volvió la luz en toda la ciudad. Acá por lo menos no, seguimos con luz de generador. Acá no, en mi casa todavía hubo siempre. Y bueno, seguimos con el generador y no sé si estaremos saliendo online, pero bueno, el programa va a quedar grabado. Online no, va a quedar disponible online. Disponible online el podcast, cuando terminamos ya Miguel lo va a estar subiendo. Bueno, contame algo más de Peter Weir. De Peter Weir, a ver, de Truman Show. Jim Carrey, en realidad lo estuvieron esperando un año, porque estaba filmando Mentiroso, Mentiroso, y la segunda parte es Ventura, o la primera, no me acuerdo. Y ya lo había casteado, o castingueado, no sé cómo se dirá en castellano. Le había hecho el casting Peter Weir y lo quería Jim Carrey, que en vez de cobrar 20 millones de dólares, dijo, bueno, voy a cobrar un poco menos, y cobró 12. Ay, y aparte, bueno. En el contrato se guarda el derecho a veto. Es como una especie de consejo de seguridad de la ONU, y si algo no le gusta... Claro, así que incluso hubo líneas improvisadas en la película por él. Mira, ojo el director, porque no es un personaje habitual de Jim Carrey. Después lo vimos también en personajes diferentes, en 23 o en Eterno Resplandor, personaje era completamente atípico. Sí, para lo que venía haciendo él, que venía de La Máscara, de Ace Ventura. Es una característica de Peter Weir, recordemos, Harrison Ford venía de Star Wars y Indiana Jones. Robin Williams venía de Morky Mindy. Exactamente. ¿No? Y de hacer Buenos Días Vietnam, de hacer películas y algunas comedias espantosas. También. Pero venía de la comedia y se jugó en la Sociedad de los Poetas Muertos. Así es. A llevarlo, y bueno, hizo un digamos, Peter Weir tiene mano para esto, parece ser, tiene muy buena mano para esto. De hecho, para castinguear a actores que no son del palo, digamos, que él está dirigiendo. Sí, o que habitualmente los vemos en otro rol, con otro perfil, claro, actoral y protagónico, bueno, y de personaje. Bueno, recordemos también Lucas Haas, el niño, debutó en Testigo en Peligro. En la Sociedad de los Poetas Muertos aparecieron Ethan Hawke, que después hizo gran figura, Robert Sean Leonard, que hizo unas cuantas películas, ahora está en alguna serie bastante importante, Josh Charles, que también actuó en alguna película con la ex novia de él, es de Generes, que no me acuerdo el nombre ahora. A ver, algunos directores que iban a dirigir Truman Show, que al principio eran más ciencia ficción: Tim Burton, Terry Gilliam, Barry Sonnenfeld, Brian De Palma y Steven Spielberg. O sea, llegó a manos de Peter Weir después de que toda esa gente estuvo viendo si la dirigía o no, y salió la película que salió, que hubiera sido en manos de Steven Spielberg, por ejemplo, ¿no? Que hubiera sido. Sí, algo para llorisquear por ahí. A Barry Sonnenfeld y a Tim Burton lo hubiera tenido. Bueno, los tres, Tim Burton, Terry Gilliam y Barry Sonnenfeld, son tipos que hacen películas mainstream, pero con cierta extrañeza, sobre todo Terry Gilliam y Tim Burton, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver. Otra cosa que hacía Truman para Truman Show Weir fue escribir un libro con la historia previa de Truman, con una ambientación para hacerlo para su cabeza, y invitó a sus actores a que escribieran el background de sus personajes, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Noah Emmerich, el amigo de Truman. Tenía un pasado de recuperación de adicciones, por ejemplo, ¿no? Que eso se lo escribió el actor. Y Laura Linney lo que hizo para ser el personaje de esposa de Truman, que lo que cuenta que se escribió ella, es que, por ejemplo, cada vez que tenía sexo con Truman fuera de cámara, ¿no? Cobraba $10,000 extras. ¿no? Se inventó esa historia ella. Y leyó muchos catálogos de los años 50 para las poses. ¿Te acordás que ella, cada vez que llegaba a la casa, llegaba con un artículo que había que vender? Y le decía, uy, mirá, Truman, compré el nuevo. Y se paraba y mostraba un coso con tres paletas, ¿no? Que en un momento la película vuelve cuando ella lo amenaza y él le dice, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a cortar, me vas a rebanar o me vas a rayar? O le dice, tendrías que dejar esa máquina de cortar el pasto que es vieja y tendrías que comprar la nueva tal, ¿no? Y mira cámara. O sea, como que él los obligó a inventar este pasado. Dennis Hopper estuvo en la película, yo no sabía. Se fue por diferencias creativas, estoy haciendo el signo internacional de las comillas. Ajá. Y la Paramount, que era el estudio que apoyaba la película, estaba preocupada porque era para ellos era la película artística más costosa de la historia, 60 millones de dólares costó, ¿no? Pero como película artística. Bueno, también, ¿no? Todo ese decorado, el agua. Claro. Era todo. Ojo que el pueblo existe. El pueblo es real, ¿no? El pueblo es real. Es un uno de esos emprendimientos inmobiliarios de los estadounidenses donde todo es perfecto, todo es igual, y seguramente no habrá. Bueno, en la película había un afroamericano, ¿no? El vecino de Truman. Y qué loco el concepto, ¿no? Este concepto de gran hermano, desde que nacés hasta que morís, y este rol de Ed Harris, que bueno. Christoph, ¿no? Como una referencia cristológica fuerte también. Que de hecho al final de la película lo que escuchamos hace... Sí, esta última música que escuchamos es cuando el barco de Truman choca contra el decorado, cuando él se va. Sí, sí. Y sube por la escalerita, claro. Qué momento, ¿eh? Yo me acuerdo en el cine, claro, aparte esta historia de Serú Girán, ¿no? De Hollywood cartón pintado, sí. ¿No? Y, ¿cómo? Claro, y el barco choca y en el cielo no existía. No había. Y le habla desde la luna... ¿No? Y Truman se queda como, ¿sos Dios? No, pero soy tu creador, ¿no? Le dice Harris algo por el estilo, le decía. Yo me acuerdo cuando salí del cine, bueno, fui con alguien y le comenté, y yo creo, en 6 meses si no se le ocurre a alguien esto. Y tardaron un poquito más, tardaron un año, que vino el primer Gran Hermano en Holanda, creo que fue, en una casa de vidrio. ¿Te acordás? Sí, transparente. Y después, bueno, vinieron los sucesivos grandes hermanos, cada cual degradando culturalmente más. A full. ¿No? La gente de que entra a la casa cada vez de nivel, no sé, si bajo, intelectual, cultural, ¿qué podemos decir? No sé, cada vez es peor. ¿No? Sí, bajando no el común denominador. Pero sí, no sé, la verdad. No, yo no lo digo, lo vi la Tendríamos que hablar un día del Gran Hermano. Porque... Claro. Y el Gran Hermano en el cine también. Bueno, Weir decía algunas cosas sobre esto, ¿no? Que la gente que ve lo que nosotros le damos o claro, te lo comes, te comes. Claro, o te comes eso porque es lo sueño, único que la hay. Mentira. O bueno, o entras como un chorlito porque te enganchas con eso. A mí, yo sigo sosteniendo, la que más me gustó fue Dead Poets Society. Fue la que más me gustó, no me olvido más la última parte cuando todos los alumnos se paran sobre las mesas. La Sociedad de los Poetas Muertos, esta película que es un profesor de literatura, uh-huh. En los años 50, ¿no? En una escuela. Tengo el audio de Captain, My Captain. Ay, cuando le dices, ese es un poema en realidad de Walt Whitman, por eso me encanta, ¿no? Cuando todos los chicos se suben a la mesa después que él, a los pupitres, cuando él lo echan, lo despiden, y una escuela muy estricta, ¿no? Muy de clase alta inclusive, y bueno, mucha disciplina y demás, y se empiezan a animar a subirse a la mesa. Sí, porque el personaje de Robert Sean Leonard se suicida porque no se atreve a enfrentarse a su padre, porque por supuesto le echa la culpa al profesor, a la fuera, ¿no? Claro, se termina suicidando, el chico lo presionaba a la familia para ser, bueno, profesional, no sé, para ser médico como él, y le dice, así que me desobedeciste, una academia militar. Y lo quería mandar de una a la academia militar, y cuando lo ven actuando en una obra de Shakespeare, que es Sueño una noche de verano, bueno, después el chico se suicida, él lo echan. Era un profesor que tenía métodos no ortodoxos en esa época, ¿no? De estimular a los chicos a ver la literatura de otra manera y a jugarse en la vida, ¿no? Y a raíz de que les cuenta, bueno, ellos tienen esta Sociedad de los Poetas Muertos como una especie de grupo universitario de amigos que se van a una cueva, toman un poco de alcohol, se encuentran con chicas, fuman cigarrillos, ¿no? Y son completamente... Y Hush Charles, que se enamora de la novia del quarterback. Esa historia que tienen los estadounidenses con los bullying, y con los ganadores y los perdedores, ¿no? Es constante. La verdad me encantó esa película. Y se la gana al final, ¿eh? Y se la gana al final. A pesar de las piñas de él. Bueno, y la verdad, esa última escena donde todos suben, ya te digo, los pupitres, con este poema, que en realidad el poema es una metáfora, porque es el poema que Walt Whitman escribió por el asesinato de Abraham Lincoln. Entonces, Captain McCaptain y todas las figuras de barco y demás se referían, bueno, a la figura de Lincoln y a todo lo que era, bueno, su gobierno y la historia como un barco. Voy a escuchar el audio de Captain McCaptain, a ver si lo ubiqué bien. How important is that objective? Question one rates the poem's perfection. Question two rates its importance. And once these questions have been answered, determining the poem's greatness becomes a relatively simple matter. If the poem's score for perfection is plotted on the horizontal of a graph... Mr. Keating, they made everybody sign it. Anderson. You gotta believe me, it's true. I do believe you, Tom. Leave, Mr. Keating. But it wasn't his fault. Sit down, Mr. Anderson. One more outburst from you or anyone else, and you're out of this school. Leave, Mr. Keating. I said leave, Mr. Keating. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down. This is your final warning, Anderson. How dare you? My captain. Miss Overstreet, I warn you. Sit down. Sit down. Sit down. All of you. I want you to see him. Sit down. Leave, Mr. Keating. Bueno, ahí pasa el audio de Captain My Captain, la escena final, cuando se suben los chicos al pupitre y empiezan, ¿no? Captain My Captain. Ahí está, porque en realidad el profesor, el mala onda, digamos, el viejo había... Cuando él entró a la clase, lo primero que les hace es sacar el libro que tenían asignado para todo el año. De poesía. Y abrirlo y dice, bueno, rompanle las páginas. Y dice, no, no puede ser. Después se encuentran todos los libros como diciendo esto, vamos a vivir la literatura, la poesía desde adentro. Claro, este libro que pregonaba que la poesía, la grandeza de la poesía se medía por el alto y el ancho, básicamente. Exactamente, por la métrica. Uh-huh. Bueno, y este profesor, después que lo despiden a Robin Williams, retoma la clase y les hace a los chicos, bueno, empezar con el método tradicional, con el libro de siempre, y ahí él llega al aula a buscar sus cosas. Y ahí uno de los chicos no aguanta y le dice, perdón, no Ethan Hawke es el primero. Ethan Hawke, justamente, que, bueno, como hubo uno que los delató y que se armó todo el lío, y bueno, el otro le empieza a hacer callar, y dice, por favor, please leave, váyase de acá, y ahí los chicos, bueno, empiezan a decirle a él, ¿no? Oh, Captain, my Captain. La verdad, una película re entrañable. Voy a nombrar otras películas que hizo Peter Weir y querés hacerlo del Canal 10, sí, que me contabas. Sí, vamos un poco al final y les voy a contar esta información que me llegó el año que vimos, Federico Palma. El año que vivimos en peligro. Bueno, Gallipoli fue responsable de lanzar a la fama, digamos, internacional, de alguna manera, a Mel Gibson. Sí. Él ya había estado en Mad Max y había en algunas películas australianas y ahí se hizo conocido. El otro actor, el que hacía de bueno, porque recordemos que Mel Gibson era descendiente de irlandeses, entonces no la película está ubicada en la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y estos tipos que se embarcaban en luchar contra los alemanes con la cabeza lavada, ¿no? Sí. También por la propaganda. Y Mel Gibson, que también va a la guerra, no tan convencido. El otro actor era Mark Lee, que no la pegó. Mel Gibson sí, Mark Lee no. Bueno, también fue una de las películas responsables de esto que decía de la nueva ola del cine australiano, ¿no? Uh-huh. Después hizo El año que vivimos en peligro, también con Mel Gibson, pero con Sigourney Weaver y Linda Hunt, una mujer muy peticita que trabaja en un policía en el kinder de Arnold Schwarzenegger, sí, que hace la directora de Jardín de Infantes, que acá sí, se ganó el Oscar por hacer de varón, por hacer de un japonés pequeñito. Sí, me acuerdo. Que estaba esta película ubicada en Indonesia, creo, en 1965. Era la directora del Jardín, a donde iba Schwarzenegger. Sí, ¿no? Sí, sí, que le preguntaba, bueno, ¿qué sentiste al pegarle? Fearless, de 1993, creo que acá se llamó Sin Límites. Esa no, anduvo bien de plata, pero a mí no las típicas películas que, viste, que te llegan al corazón. Que, bueno, Rosy Pérez ahí estuvo nominada al Oscar, pero perdió con Anna Paquin por Su niña del piano, esa niña odiosa, que, bueno, todavía la recuerdo y dan ganas de, ¿no? Un detalle más de Capitán de Mar y Guerra, Bueno, en realidad la película tendría que haber ocurrido en 1813, porque los libros, está basada en unos libros de O'Brien, sí. Son 20 libros sobre Jack Aubrey, sobre el personaje. Agarran tres de la época de 1813, que es la guerra entre Inglaterra, una guerra entre Inglaterra y Estados Unidos. Pero para no ofender a los inevidentes, la cambian a 1805 a la guerra napoleónica. ¿Por qué? Y porque, bueno, podemos ofender a los franceses. Por las dudas. A los franceses sí ofendámoslo, no hay problema, ¿no? Porque hablan muy mal de claro, de Napoleón. Pero no ofendamos a los estadounidenses porque de ahí viene la plata y, ¿viste? Entonces cambiaron varios hechos históricos. Y bueno, filmaron en las Galápagos. Realmente las escenas filmadas en las Galápagos están filmadas en las Galápagos. Bellísimas las imágenes. Y el barco es un barco reconstruido de época. Lo compraron para la película. Amén que todos se entrenaron para poder manejarse en el barco. Bueno, Paul Mettany, para los que no lo ubican, es el amigo de Mentes que Brillan. Sí. El amigo imaginario de Russell Crowe también. Sí, y el Paul Mettany, el que hizo de tenista inglés. El de tenista también. Wimbledon, ¿cómo se llamaba? Sí, Wimbledon, ¿cómo se llamaba? Y hace de la voz de Iron Man, la voz de la computadora de Jarvis. Y un detalle más de la Sociedad de los Poetas Muertos antes de cerrar. No me digas que la de Julia Roberts, que es profesora de arte. Es lo mismo para Minita. Lo mismo con Minita. Pero Julia, cualquiera, otra vez la embarraste. La única que te perdono fue Pretty Woman, por Richard Gere. La única. Así que bueno, a nivel estrenos no tenemos mucho para comentar. Esta semana no hubo tan... Me guardo lo de Extraños en la Noche para la semana que viene. Nos guardamos todo para la semana que viene, porque saben que fue un programa accidentado debido al corte de luz, que bueno, persistió en gran parte de la ciudad. Y creo que continúa, ¿no? Todavía. Creo que continúa. Nosotros seguimos con un generador. Online creo que no estamos saliendo, pero bueno, va a quedar el podcast como dijimos. Así que ya tratamos y pudimos llamar de alguna manera, comunicar con Claudio Minghetti y con Esteban Echeverría para dejar las notas pendientes para el próximo sábado, pidiéndoles bueno las respectivas disculpas y a la audiencia también. Y en cuanto a estrenos, bueno, figura Amigos Intocables, ninguna tiene muy buena crítica. El Sol, Atraco, esta película donde está otra vez Franchella en un personaje medio diferente, una algo policial que tiene que ver también con la ambientación en España. Terror en Chernobyl, bueno, Todo Queda en Familia, Batman y las comedias que mencionamos, sí, dictador, Los Tres Chiflados y El Dictador. Estaremos comentando alguna de estos estrenos cuando podamos verlos un poquito al más. Al principio dijiste que habías visto Shame, ¿qué te pareció? Shame me gustó muchísimo, ayer lo comenté en el programa de Miguel Torres, de paso le mando un beso que me invitó a su programa para charlar un poco de cine y del fin de semana en la radio. ¿Y qué está pasando con el cine en Copuelo? A todo esto. No le pregunté nada yo a él, Tenemos que volver a eso, a dar información de eso. No sé si sigue el espacio Inca. Lo voy a invitar, le vamos a volver la invitación a Miguel. ¿Te gustó entonces la película? Que nos cuente. Me gustó mucho la película, me gustó mucho la fotografía. La fotografía, la actuación, el ritmo, si bien es lento, me parece que es ideal porque es una película completamente psicológica. Ves el sufrimiento del personaje. Comentaba ayer acá mismo que un amigo me dijo después de verla, me identifiqué con el personaje en un 80%. Así que cuando se le daba la situación afectiva no podía. No funcionaba. Y el resto del tiempo estaba obsesionado con el sexo, bueno, y toda esta relación. Sí, esto que comenté hace un par de programas. Con su hermana reprimida, ¿no? Es terrible. Sí, que la hermana la hermana es la que se hace cargo. Y es la que tiene las marcas de intentar matarse porque él lo reprime a pesar de que está ahí la cuestión, ¿no? Todo el tiempo. Exactamente. Bueno, me gustó mucho todo esto. Lo que no me cerró, que justamente tiene un cierre muy previsible. La vi un poco circular a la película, viste como que termina como arranca. Y bueno, no vamos a contar el final, pero para mí fue más que previsible. No la vamos a contar. ¿Eh? No, igual él también no es el único, ¿no? Porque ese primer encuentro con una mujer en el subte, ¿viste? Que le da todas las señales. La pierde, ahí la pierde. No la pierde, ella se escapa. Pero ella le da todas las señales y de repente hay un momento donde... llego y me escapo hay ahora, ¿no? Hay que verla, y tampoco es tan hablada, por eso yo no la sufrí tanto, a pesar de que era de que me la dieron doblada al gallego. Mira. ¿No? Poco diálogo. Pero bueno, muy elocuente, muy buenas las actuaciones. Eres un coñazo. Sí, ¿no? bueno, Michelle Williams, Michelle Williams, ¿no? No, es otra. Es la misma actriz de Driven, la de Rings, Neffel, no me acuerdo cuánto. El director de Valhalla Rising, que tiene ese nombre, Wins. Estoy casi segura, pero ahora lo chequeamos. Y bueno, y Michael Fassbender me pareció polifacético, porque dentro de la película, cada vez que lo ves distinto. Parece ¿viste el detalle? Tiene unos detalles muy... Primero que es una producción, digamos, no es una gran producción, o sea, es una película que es filmable en un medio cinematográfico como el nuestro perfectamente. No, no hay una... Carrie Mulligan. Muy bonita y muy bueno el papel. Porque está filmada en el departamento, en un par de calles, sí, y en sí, la oficina, sí, en una oficina que nunca sabes de qué trabaja él. Tal cual. ¿Y este director, ¿viste? Steve McQueen, qué onda? ¿Es el hijo de Steve McQueen? No. Que yo sepa, no. Bueno, así que bueno, me gustó James, ¿eh? Me gustó, le doy un lindo puntaje. Es actor, es un sí. negro. Sí, ha actuado en alguna serie, lo conozco, en alguna película. Nacido en el 69. ¿Ibas a comentar algo? Sí, quería también, antes de despedirnos, estamos llegando al final del programa, me llegó a través de Federico Palma, de la Asociación Río Negrina de Artes Audiovisuales, la convocatoria de Canal 10 de Río Negro. Ve a todos los realizadores audiovisuales de Río Negro para la difusión de trabajos en la pantalla de Canal 10. El mismo se realizará a través del programa El Director, un programa ya realizado y emitido en el canal con el objetivo de difundir y fomentar la actividad audiovisual en Río Negro y Neuquén. La duración de los trabajos máxima puede ser de 30 minutos con cortes sugeridos por el director para formato de TV. Es una opción por si es largo, ¿eh? La idea no es cortarlo. Documental, videoclip o ficción, entre otros trabajos, serán difundidos a través de este programa. Es muy importante poder difundir en la tele provincial los trabajos. La idea en lo posible es que el director de trabajo, más para aquellos que estén lejos, que nos envíen un pequeño saludo e invitando a ver el corto. Esto me gustó porque protagonizan los realizadores. ¿Se cortó? Ah, estamos al aire. Volvimos, ¿qué pasó? Oh, bueno, ¿dónde estaba? Esta idea que me gusta de presentar a los realizadores, porque la idea es que si están lejos envíen un pequeño saludo, invitando a ver el corto en plano fijo, contando brevemente cómo se llevó a cabo y alguna anécdota de la realización. Los que estén en la zona o coordinen de poder estar en el piso, grabarán la entrevista y saludo en el canal. La duración máxima del saludo es de 8 minutos. El formato de entrega del corto y saludo tape, DVCAM o en archivo H264 MP4, vamos a subir toda la página, no se hagan problema, datos completos del director o productor, teléfonos, email. Para el envío lo pueden hacer por vía Bariloche a la dirección en General Roca, calle 25 de mayo 458, código postal 8332, y hay un teléfono de contacto 0298-443-0505, 0298-4430-505. En la producción del programa estará Ezequiel Epifanio, quien recepcionará los trabajos para su posterior difusión. Desde ya esperando recibir sus trabajos, nos saluda muy atentamente el licenciado Mariano Indaco, que es el director del programa de Canal 10, con el cual espero estar comunicándonos también la Me semana que viene. Me hiciste acordar, se estrenó Historias Breves 7. Se estrenó, tal cual. Sí, mucha producción del interior, un poco despareja, decía la crítica, pero bueno, resaltaba cuatro películas así como muy, cuatro cortos muy buenos. Tenía el material para hablarlo, pero bueno, el corte de luz nos ha dejado como a pistola. Bueno, pero seguimos en la lucha, va a quedar el programa grabado para todos los que quieran bajarlo, esperemos que se recupere pronto la energía eléctrica. Y ahora viene la gente de... Voces Animales, que bueno, está llegando Roxana, que le quiero dar un agradecimiento especial porque ayer curó a mi perrito que se accidentó, y bueno, a mis amigos y al amiguito de mi hijo Peco también, que bueno, me acompañaron hasta la veterinaria y me bancaron porque me agarró una especie de ataque de nervios. El perrito está mejor y la verdad que Roxana y los chicos de la veterinaria, bueno, lo atendieron bárbaro, así que los dejamos con Voces Animales. Y bueno, un saludo para esto todos. Esto fue Medio Radio Cine Goga. Un saludo para Miguel, que estuvo piloteando, capitán de mar y guerra, Miguel Molins, piloteando este barco que se llama Radio Cine Goga, todos los sábados de 12 a 14. Sí, la luz nos lo permite, un programa para ver. Radio Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm.